en la vida. Claro, por eso en Yoigo tenemos las tarifas combinadas, para que por lo menos de gigas te quedes bien a gusto, en casa y en el móvil. Infórmate en nuestra tienda de Tudela, en Paseo de Invierno 2. Yoigo. Clínica Dental Mocap Dental, un dentista de confianza para toda la vida. Tu sonrisa, nuestra pasión. Un centro de alta especialización dental que combina la excelencia de los tratamientos con el trato más personal y cercano, junto con la tecnología más avanzada. Tratamientos, ortodoncia estética, estética dental, odontología avanzada, odontología infantil. Clínica Dental Mocap Dental, tu dentista de confianza. Pide tu cita en el 948 10 81 91. Estamos en Avenida Zaragoza 47 Bajo, frente a la gasolinera Tudela. Síguenos en mocapdental.com. Patronales, llega el Voy y Vengo. Voy y Vengo a Cortes, paradas en Fustiñana, Buñuel, Fontellas, Ribaforada y Cabanillas. Consulta los horarios de tu localidad. Utiliza el Voy y Vengo. Organiza Mancomunidad de Servicios Sociales de base de la zona de Buñuel. Opel Asmóvil Tudela, concesionario oficial Opel en la Ribera. Patrocina Objetivo La Ribera. En Radio Tudela, es radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Y sí, lo cierto es que nos preocupa la situación del Parlamento de Navarra, y de estos y de otros asuntos vamos a hablarlo con la secretaria general del Partido Socialista, doña María Chivite, que ya nos está escuchando. Bienvenida, y entramos de lleno en la situación del Parlamento de Navarra. Hemos podido ver un vídeo en el que Ana Beltrán, Javier Esparza se dirigían al que estaba en esos momentos Javier Ugalde, que estaba de presidente. Y bueno, había hasta incluso el hecho de permitir que se pudiera seguir hablando, etcétera, etcétera. María Chivite, bienvenida a Objetivo La Ribera. Vamos a la situación actual del Parlamento. Buenas tardes o buenos días. La verdad que se está viviendo en el Parlamento también momentos de tensión, un poco, bueno, pues contagiados por el momento político que vivimos en España, en lo referido a Cataluña. Yo creo que hubiera sido mucho más prudente no dedicarse a echar leña al fuego, sino, bueno, pues lo que se dice, mantener la calma. Pero bueno, pues algunos partidos políticos nacionalistas, pues lo que han pretendido es, bueno, pues copiar, ¿no?, lo que están haciendo otros en Cataluña y solidarizarse con los que piden un referéndum en Cataluña. Y bueno, tachar de fascistas a los que están diciendo que la ley se tiene que cumplir me parece que no es de demócratas, sino todo lo contrario. Y estos momentos, como digo, de tensión son los que están viviendo, y para nosotros yo creo que sobran, y que lo que hay que llamar es a la templanza, a la prudencia, al diálogo, que es lo que está haciendo el Partido Socialista. Entendemos, por lo tanto, que la actuación que ha llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Tudela es un paralelismo de lo que sucede en el Parlamento. Pues exactamente. Yo creo que no es responsable echar más leña al fuego. Yo creo que no es responsable por parte de, tanto de Izquierda a Esquerra como de Tudela PODE. Desde luego nosotros no lo compartimos, porque ellos han decidido ponerse del lado de los nacionalistas, ¿no? Ponerse del lado de esas personas que han decidido, bueno, pues no cumplir con la ley, y ponerse del lado del gobierno catalán, que ha decidido de manera unilateral y de manera ilegal hacer un proceso de referéndum en Cataluña, que, como digo, no es legal. Por lo tanto, ellos se han puesto del lado de lo que no es legal. Y desde luego nosotros como Partido Socialista no lo podemos compartir, y de hecho, bueno, pues no nos gustó esa confrontación de ayer, ¿no? Cuando hablamos de este proceso, nos encontramos que muchas voces están hablando que el siguiente referéndum puede ser el vasco, y hay que decir también, escuchábamos ese transitoria cuarta que existe en Navarra, por lo tanto podría ser un calendario en el que la nación española comenzaría a dividirse con los diferentes puntos, regiones divididas. Bueno, yo comparto en parte lo que se dice, que al final el nacionalismo, por contagio con lo que está ocurriendo en Cataluña, por decirlo de alguna manera, se ha venido arriba, ¿no? También el nacionalismo vasco, y también el nacionalismo vasco en Navarra. Otra cosa es que tengan la fuerza suficiente como para hacer algo, desde luego en Navarra no la tiene. Y bueno, el proceso de Navarra sería diferente, porque bueno, pues parte de lo que están pidiendo allá, que es el tema del referéndum, bueno, en Navarra ya tenemos algo similar, que no es lo mismo. La capacidad de decidir, pero solamente tenemos capacidad de decidir si nos anexionamos al País Vasco. Esa es la única capacidad de decir que tiene Navarra. Transitoria corta solo te permite que Navarra decida si quiere o no anexionarse al País Vasco. Por lo tanto, no es exactamente lo mismo. Cataluña lo que quiere decir es irse de España. Irse del Estado. Sí, pero si el País Vasco, en un supuesto, ya que estamos haciendo hipótesis, si el País Vasco decidiera irse de España y Navarra decide irse al País Vasco, también nos vamos de España. Ya, pero que quiere decir que, pues tal y como plantea el gobierno catalán, pues estarían fuera de la ley y lo harían de manera unilateral y, por tanto, no se puede legalmente hacer eso. Se está hablando también de que su líder, y nos vamos al tema estatal, que no se está poniendo al frente, que está poniendo a segundos espadas. ¿Qué tiene que decir al respecto? No, yo creo que el Partido Socialista, quien está poniendo al frente es al Partido Socialista, que tiene, por un lado, está con el gobierno de España diciendo que, bueno, que hay que cumplir la legalidad, pero también está dando otro paso más. Y es, ha hecho una propuesta que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados, en la que se pide la modernización de nuestro modelo de Estado y del Estado de las Autonomías. Por lo tanto, el Partido Socialista sí que ha hecho una propuesta factible, real, que ya fue aprobada ayer y que entendemos que esa puede ser la vía de la solución de Cataluña, ¿no? En todo caso, yo creo que todos los portavoces del Partido Socialista son perfectamente válidos para hablar de este tema. En primer lugar, en Cataluña lo está haciendo el compañero Iceta y en España, bueno, pues el otro día fue el secretario de Organización, nada más y nada menos. ¿Usted es partidaria de que tengan más autonomía las autonomías, valga la redundancia, o que tenga más poder la nación española? Yo soy partidaria de un modelo de Estado federal que donde las comunidades tengan más autonomía sobre las políticas que les toca administrar día a día. Por lo tanto, ¿la nación española perdería poder? Bueno, en favor perdería poder. Bueno, pues yo creo que un Estado federal lo que hace es coordinar las decisiones de las distintas federaciones, o en este caso comunidades autónomas, que veríamos si se verían llamándose así, ¿no? De esta forma nos volveríamos a encontrar con que hay 27 libros de educación en las diferentes regiones españolas. No tiene por qué, todo depende de cómo coordinamos esas competencias con las autonomías. También te tengo que decir, eso ya existe en estos momentos, ¿eh? Quiero decir que no todas las comunidades autónomas tenemos las mismas prestaciones sanitarias, no todas las comunidades autónomas compartimos los mismos libros de texto, no todas las comunidades autónomas, bueno, pues siempre hay una norma general y luego otra norma más desarrollada en las comunidades autónomas, ¿no? Se trata de darnos unas normas de convivencia en el que todos nos podamos sentir cómodos. Y para eso está esa mesa en el Congreso de los Diputados, en la que hablar de todas esas cosas, hablar de financiación, hablar de competencia y hablar de cómo nos coordinamos dentro de un modelo de Estado que puede ser el actual o algo diferente. Sé que estamos a falta de 2 años para las elecciones, pero en algunas ocasiones le hemos escuchado que ustedes con Unión del Pueblo Navarro no quieren saber nada. Visto lo visto, parece que de esa forma, si no quieren saber nada con Unión del Pueblo Navarro, solo les queda el acuerdo con los que en estos momentos están a favor de esta ilegalidad. ¿Cuál es su posición al respecto, María Chivite, secretaria general del Partido Socialista? Mi posición al respecto es que el Partido Socialista quiere liderar el próximo gobierno de Navarra, porque entendemos que hay 3 bloques claramente diferenciados en nuestra comunidad, 3 bloques políticos, que es la derecha, que es el nacionalismo y que es la izquierda, que hay una mayoría social que es de izquierdas y que nosotros queremos hacer un gobierno progresista y de izquierdas. Entonces usted quiere la mayoría absoluta, acordar con nadie. Quiero decir, yo ya sé que no vamos a conseguir una mayoría absoluta, ningún partido va a volver a conseguir, por lo menos en el medio plazo, una mayoría absoluta. Por lo tanto, ¿con quién tendría que acordar? Nuestros límites son, en este caso, Bildu y el Partido Popular, porque no coincidimos con su política en absolutamente nada. Hombre, en este caso sí que está coincidiendo con el Partido Popular, ¿no? En estos momentos, UPN está abrochado al Partido Popular y, por lo tanto, no compartimos la política que está haciendo ni UPN ni el Partido Popular. En todo caso, se hará un acuerdo en torno a un programa de izquierdas y progresista con quien lo quiera. No me queda claro, ¿eh? Bueno, pero es que todo dependerá del contexto en el que se produzcan las cosas. Desde luego, si UPN sigue tan abrochada a la derecha como está en estos momentos, y nosotros a nivel nacional, como el Partido Popular, queremos ser alternativa al Partido Popular, entendemos que no podemos. ¿Pero no hay más cosas que os une al Partido Popular que a Podemos? No, pues tengo que decir que no. En este caso de Cataluña estamos más de acuerdo con el planteamiento que se está haciendo por parte de España de que hay que cumplir con la ley, porque eso es una norma básica y eso es el pilar de la democracia. Y otra cosa es que estemos de acuerdo con lo que está haciendo, bueno, pues yo creo que judicializando todo este proceso, ¿no? Por lo tanto, está más cerca de las tesituras de Podemos que del Partido Popular. No, está claro que no estamos cerca de las tesituras de Podemos. Podemos ha decidido situarse del lado de los que no respetan la democracia, no respetan la Constitución y no respetan ni siquiera el Estatuto catalán. Por lo tanto, ahí, y en este tema en concreto, no coincidimos con ellos. Las palabras de la secretaria general, doña María Chivite, que hoy está en Objetivo La Ribera y que queríamos tratar también temas que importan a los riberos, que otro de los datos que nos siguen dando la razón en que hemos sido una de las regiones más desfavorecidas en los últimos años. 7.000 empresas se han fugado, se han hecho polvo, la reconstrucción está siendo muy lenta, la renta del media de la Ribera de Navarra, pues como bien conocen, en Pamplona puede estar en un saldo medio de unos... superior, porque cuando hablan del saldo medio de los navarros, hablan de unos 2.100 euros aproximadamente, pero claro, ese sueldo medio está básicamente en que la población de la comarca de Pamplona, pues ahí están todos los funcionarios, ahí están las grandes empresas y en la zona de la Ribera, pues nos encontramos un saldo medio que no tiene que ver con esos 2.100 euros. El dato que confirmaba Comisiones Obreras también está ahí y al final nos estamos encontrando con esa situación, año 2017, en fin, María Chivite, ustedes también tuvieron bastante responsabilidad en esta situación con ese acuerdo entre Yolanda Barcina y el Partido Socialista. Bueno, yo recuerdo que el acuerdo con Yolanda Barcina y el Partido Socialista duró ni siquiera un año, por lo tanto, la responsabilidad la justa, ni siquiera un cuarto de la legislatura. En todo caso, los datos son ciertos y por eso nosotros sí que le hemos pedido al Gobierno de Navarra desde el inicio de la legislatura que tenía que hacer un plan específico de desarrollo económico y social de la Ribera, porque estamos en una situación diferente del resto de Navarra, con unas mayores tasas de paro, con unas mayores tasas de pobreza, incluso de pobreza severa, y hay los datos económicos, y por lo tanto creo que con una menor índice empresarial en la Ribera, y que por lo tanto necesitábamos un plan específico de actuación para la Ribera, cosa pues, que el Gobierno de Navarra no ha tenido bien hacer. En todo caso, el próximo 6 de octubre va a haber un pleno monográfico en Parlamento de Navarra de la Ribera y ahí expondremos cuáles son nuestras iniciativas para mejorar esta situación concreta y especial para la Ribera de Navarra. Algo que también ha explicado, usted afirma que la presidenta Barcos no tiene compromiso real con el tren de altas prestaciones o tren de alta velocidad. El otro día escuchábamos al vicepresidente Manu Ayerdi, que estaba muy disgustado con el ministro de Fomento por el hecho de que han tomado ya la decisión unilateral. ¿Cuál es su decisión? ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es que aquí el Gobierno de Navarra, como tiene unos socios que no quieren el tren de alta velocidad, pues han jugado a dilatar los tiempos, ¿no? En junio les dijeron que para septiembre, luego en septiembre dijeron que no iban a poner dinero en los presupuestos, luego que sí que tenían la propuesta pero no se la enviaban, luego que vinculaban la firma del convenio del tren a la firma del convenio económico, por lo tanto lo que han ido es dando largas y echando balones fuera. Y claro, el Ministerio quiere hacer el tren de alta velocidad y nosotros también queremos que Navarra esté dentro de ese tren. Por lo tanto, lo deseable hubiera sido que pudiéramos firmar un convenio con el Gobierno de España para que Navarra pudiera decidir y pudiera influir en esas obras, en esos trazados y en decisiones importantes que habrá que tomar, pero el Gobierno de Navarra pues no ha sido responsable, ha decidido priorizar mantener la silla del Gobierno y aguantar al Gobierno toda la legislatura a poder influir en decisiones tan importantes como es el tren de altas prestaciones. Entonces, ¿está usted de acuerdo con la decisión del Ministerio? Bueno, yo lo que quiero es que el tren llegue a Navarra. Y en todo caso el Ministerio creo... Le cuesta mucho decir un sí o un no, ¿eh? Pero porque las cosas no son o blancas o negras. Yo creo que lo deseable hubiera sido que Navarra tuviera un convenio. Y de hecho nosotros hemos presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados instando a que haya un convenio con el Gobierno de Navarra. Pero parece que las dos partes, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Navarra, no quieren que haya un convenio. Los unos porque tienen un acuerdo con UPN que se dedica a presionar y los otros porque el cuatripartito no soporta que Navarra tenga nada que ver con el tren de altas prestaciones, porque Bildu y Podemos, incluso Izquierda no quieren esta infraestructura para nuestra comunidad. En todo caso, lo importante es que se haga el tren. Las palabras de María Chivite, secretaria general del Partido Socialista Navarra, hoy en Objetivo La Ribera, cosa que le agradecemos que haya querido estar hoy. Los oyentes también han querido acercarse a los micrófonos de Radio Tudela. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio. 96.0 FM. algo que hemos hablado. Sofía Pardo, concejal del Ayuntamiento de Tudela, dice: ¿cuál es su posición respecto a las detenciones en Cataluña? ¿Piensa que se ha aplicado el artículo 155 interviniendo los presupuestos? Bueno, aquí Sofía Pardo, concejala del Ayuntamiento de Tudela, podrá decir lo que quiera. Ella ha decidido ponerse del lado de los que no cumplen la ley. Y desde luego no es más democrático no cumplir la ley que hacer cumplir la ley. Lo que no puede decir es que un gobierno de manera unilateral decida hacer un referéndum y engañe a la ciudadanía diciéndoles que van a poder ser independientes cuando no es verdad. En todo caso, yo estoy del lado de la democracia y del cumplimiento del Estado de Derecho, porque no son más que las normas que nos hemos dado para convivir. Si ahora alguien de repente se salta una norma, ¿por qué no se va a poder saltar otras? Por lo tanto, creo que esta es la base de la democracia y ellos han decidido situarse del lado de los que no cumplen con la ley. Y desde luego, mal ejemplo están dando a los vecinos de Tudela si deciden posicionarse en este lado. Más preguntas. Presidente de la Comunidad de Bardenas, le gustaría conocer la demanda del agua de los pueblos de la zona sur de la Ribera. ¿Qué opina? Bueno, pues es evidente que hay mucha demanda de agua en la zona sur de la Ribera y que necesitamos una infraestructura como es el Canal de Navarra, que también el Gobierno de Navarra anda mareando la perdiz con el desarrollo de la segunda fase del canal. La Ribera necesita para su desarrollo económico y también para todos los ciudadanos en general que esa infraestructura llegue a la Ribera, tanto para la industria como para la agricultura, como para los ciudadanos, para agua de boca, porque ya sabemos la calidad de agua que tenemos en la Ribera. Habla también Santos desde Murchante, dice: yo le preguntaría qué cree del cuatripartito y si van a dejar pasar el TAP porque la presidenta siga en su cargo y así aprobar los presupuestos. Bueno, pues es lo que te decía, la presidenta ha jugado aquí a la cuadratura del círculo, intentando contentar a sus socios, y ha decidido, pues de alguna manera, que sea el gobierno de España el que haga el tren de altas prestaciones para poder salvar así su silla y su gobierno. Ella ha priorizado salvar su silla antes de poder influir en que esta infraestructura se haga en Navarra. En todo caso, como decía, a mí me parece que lo importante es que el tren llegue a Navarra. Más preguntas en el WhatsApp de la emisora, recuérdenlo, 665-947-312. Miguel Ángel Bozal dice por aquí: ¿ve ella un muro ficticio entre la capital de Navarra y la Ribera? Bueno, yo no lo veo tanto un muro, sino grandes diferencias. Y esas diferencias, como he dicho antes, deben ser atendidas con especificidad, porque las características de la Ribera también son específicas, por la elevada tasa de desempleo, por la elevada tasa de pobreza, incluso de pobreza severa, y por el menor índice del peso industrial en nuestra zona de la Ribera, ¿no? Por lo tanto, bueno, veo diferencias y luego, bueno, pues algo también que llevamos reclamando desde la Ribera muchísimo tiempo, ¿no? ¿Por qué el resto de navarros puede circular por las vías de alta capacidad, como por ejemplo la de Estella o la de Leizarán, sin tener que pagar, y los de la Ribera seguimos pagando cada vez que tenemos que subir a Pamplona? Por lo tanto, yo creo que esa problemática específica debe abordarse desde un plan concreto y específico para la Ribera. 6 de octubre, no decimos que no estemos ahí haciendo un especial. Iván Carcavilla dice: ¿cuál sería su propósito para los autónomos? Bueno, yo creo que los autónomos lo primero que necesitan es, sobre todo, poder acceder a financiación y para poder llevar a cabo y modernizar, bueno, pues sus empresas, y luego una regulación en materia, bueno, pues de seguridad social y demás, que sea pues más protectora de lo que en estos momentos son. Y bueno, pues la ley de segunda oportunidad, que también hizo el Partido Socialista, creo que también les protege, bueno, pues si alguna vez pues no les va bien un negocio, bueno, puedan tener una segunda oportunidad para montar algo, porque al final tenemos que proteger a los emprendedores. Sergio Vitas, concejal de Fustiñana, dice: ¿de verdad no cree que los puntos que tienen en común Partido Socialista y UPN es bastante superior a los que tienen partidos nacionalistas? Da la sensación que el no querer saber nada de UPN responde más bien a un pique de la anterior legislatura más que a una convicción política. Yo ya lo he dicho antes, en la medida en que el UPN, el Unión del Pueblo Navarro, esté tan sumamente abrochado al Partido Popular, que esto ya influye en lo que es la política nacional, el entendimiento con UPN es imposible, porque bueno, pues ellos han preferido tener ese aliado con el que nosotros a nivel nacional queremos ser como Partido Socialista la alternativa al Partido Popular. Por lo tanto, el entendimiento es más que complicado. Bueno, pero ustedes también han aprobado los presupuestos a nivel nacional con el Partido Popular. No, los presupuestos, nosotros no hemos votado a favor de los presupuestos de España con el Partido Popular. En todo caso, quien está negociando los presupuestos con el Partido Popular es el PNV, que por cierto es el vicepresidente del Gobierno de Navarra. Las palabras de María Chivite en este objetivo La Ribera, y finalizamos aquí, no hay tiempo para más, pero siempre estamos agradecidos a la presencia de María Chivite en los micrófonos de Objetivo La Ribera. ¿Algo más que aportar? bueno, pues que esperemos que ese pleno que va a haber en el Parlamento de Navarra el próximo día 6 de octubre sirva para incentivar al Gobierno de Navarra que se ponga las pilas con la Ribera, porque la Ribera...